Maldición de dragón. Que tengas comida hasta estar harto todos los días de tu vida. Y que vivas muchos años. Que nunca te falten ni el agua ni la luz. Que los senderos sean suaves cuando los camines. Que las espinas se aparten de tu lado. Que tus enemigos te dejen pasar sin atacarte. Que ningún dolor te hiera en el costado. Que nadie te lastime a traición, que nadie te ofenda ni siquiera con un gesto, que tengas todo lo que se pueda desear por largos, larguísimos años, pero que te falte el amor.